cómo está esto. Vamos, no, pásame el periódico, vamos. Sí, bueno, aquí en esta pila hay una porquería de periódico que te puede servir. Pásame vinagre. ¿Y vinagre? ¿Para qué? Ah, pues, vas a ver cómo va a quedar. Ah, pero así quedó limpiecita. Limpiecita como un sol. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Para que tú veas la capacidad de caraduras que tienen más de uno de esos dirigentes opositores. Mire, camarada, ya está bueno que dejemos que nos arrebaten nuestra bandera y nuestros instrumentos de lucha. Yo creo que es hora de retomarlo. Yo le doy un llamado aquí a la gente que me está escuchando. Hermano, se trata de patria. Se trata de nuestros hijos, de nuestro país. Que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. La ventana con Randolph Borges y Enza García. Oye, David. Estos son tallas que rompen tallas. Usa una talla supersónica. Me tienen presente muchos millones de corazones. Para cantarle a mi gente me sobran un montón de razones. Callado sigo siendo noticia. No me interesa la competencia. De mi padre heredé el talento y ahora me sobra experiencia. Soy enemigo de la ignorancia, prefiero la inteligencia. Siguen pasando los años y yo mantengo la esencia. Lo que se sabe no se pregunta, tranquila está mi conciencia. Que te falta en velocidad, lo tengo yo en resistencia, mamá. Pasan los años y yo, a mí la paga. ¿Cómo? Me diré que tú sabes. ¿Cómo yo me pongo? A mí que me yo. Pasan los años y yo, sigo estando en el bumbo. Me diré que tú sabes. ¿Cómo yo me pongo? Camina, Nachi. Con la bendición de los tumares, sigo caminando con mi onda. No te preocupes que la verdad. Que la mentira se esconda. Será porque yo tengo mi sello y que a nadie me parezco y sigo siendo noticia. Seguro que yes. En todos los tiempos. Alele, alala. Llevo el peje con la charanga a recogerse maranga. Pasan los años y yo sigo estando en el boom. Déjense de bla bla bla, que aquí se vino a cantar. No clasifican los rompos. Pasan los años y yo. Traigo la receta. Atrevi- solo hay dudas que esto es un acontecimiento musical. Una bomba mundial, la unión perfecta del tigre con el chacal. Así que quítense, namos, porque los vamos a matar. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes, dicen por ahí. No, señor, hoy martes 13 de enero de 2015 y aquí con mucho cariño les recordamos que este programa llega a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En los controles se encuentra el único, el pícaro charanguero, Luigi Arloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, esta servidora Enza García, quien les envía muchísimos besos, bendiciones, buenas fibras y apapachos así pero bien rico desde el alma, desde el corazón. A todas, perdón, a todas y todos ustedes. Me agarró el carrasposo, caramba. Y abrimos el programa con la charanga habanera y este tema, la unión. Estamos hablando de la unión de los venezolanos, lo hablábamos ayer, la unión de pueblo y gobierno para vencer esta guerra económica, la unión de los países latinoamericanos para enfrentarnos a este imperio norteamericano que bastante desgracias ha sembrado en nuestras naciones al considerarnos su patio trasero. La unión de todas las personas de bien, la unión de todos y todas para lograr una Venezuela mejor, una Venezuela más bonita, una Venezuela mucho más digna. Y se encuentra buscando la unión de los países petroleros. El presidente Nicolás Maduro sigue en esta gira por el Oriente Medio. Y bueno, una de las cosas que señaló el presidente Nicolás Maduro, quien en este momento se encuentra en Argelia, y dijo desde Argel, la capital de este país, que la Organización de Países Exportadores de Petróleo es garantía de independencia y estabilidad en el mundo. También informó que durante la reunión, esto fue llegando a Argel, ¿no?, que bueno, la reunión que sostendrá con el primer ministro de Argelia, Abdelmalek Celal, como parte de la gira de trabajo que lleva a cabo por países exportadores de petróleo, se abordarán mecanismos para que el fortalecimiento de la organización petrolera y las acciones a ejercer para esta nueva etapa que debe asumir la OPEP tras la baja que ha registrado el precio del petróleo, tras el aumento de la producción de gas y petróleo de esquisto a través del método fracking por parte de Estados Unidos. Hablaremos al detalle sobre todo lo relacionado al fortalecimiento de la OPEP para una nueva etapa para la estabilidad del mercado. También discutiremos la importancia de la estabilidad del mercado petrolero y los precios que ya han sido asimilados por la economía para garantizar desde la OPEP que nunca se utilice el petróleo como arma geopolítica ni arma económica para someter países, regiones o pueblos. El jefe de Estado destacó el papel de Argelia como miembro del referido organismo, pues siempre ha sido un factor defensor de la OPEP. Recordemos que el presidente Maduro llegó este lunes a Argelia como parte de la gira de trabajo que lleva a cabo por países miembros de la OPEP con el fin de defender los precios del petróleo. A su llegada sostuvo un encuentro con el primer ministro de Argelia y el presidente de la Asamblea Popular Nacional de ese país, Larbi Ould Khelifa. Continuó las reuniones de trabajo para estrechar lazos y la cooperación entre la República de Argelia y el pueblo venezolano, informó la ministra de Comunicación e Información, Jacqueline Faría. También, bueno, eso lo dijo pues el presidente Nicolás Maduro, que se anda trabajando en la profundización de la OPEP. Y mientras el presidente Nicolás Maduro se encuentra echándole pichón en esta gira por los países miembros de la OPEP, estableciendo también acuerdos de otro tipo con otras naciones, en el caso de Irán, pues un acuerdo, hay acuerdos que tienen que ver con vivienda, con tecnología, pero bien importante este acuerdo que se llegó en materia de productos farmacéuticos. Esta alianza farmacéutica entre Venezuela e Irán es importante resaltarla. Presidente Nicolás Maduro, pues defendiendo los precios del petróleo, que es lo que genera mayores ingresos económicos, o la mayor parte de los ingresos económicos a nuestra patria. Y tenemos que aquí en Venezuela, pues se está trabajando. Ayer fuimos bastante duros, ¿no?, con el caso de la Sunde, y eso no quiere decir de que no retiremos lo dicho. La Sunde abandonó al pueblo venezolano los meses de noviembre y diciembre. Vamos a estar claros. Pero bueno, ayer se dio un decomiso que de verdad que Mira, quien diga que la culpa es de Nicolás, que la culpa del desabastecimiento, la cola, la escasez, es de Nicolás Maduro, está miccionando fuera de la bacenilla, señores. Esto es un gran descaro. Un millón quinientos mil pañales y 360,000 kilos de detergente, jabón en polvo, acaparados. Todo esto en una sola empresa, la empresa Herrera Compañía Anónima en Maracaibo. Más de 1,500,000 de pañales, 360,000 kilos de jabón detergente en polvo, 277,000 unidades de jabón de baño, así como miles de artículos de aseo personal y alimentos, fueron incautados este lunes en un depósito de la zona industrial del municipio San Francisco, en el estado Zulia, propiedad de la empresa Herrera Compañía Anónima. El vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza y otros servidores públicos allí presentes manifestaron su indignación por la forma como se acaparan estos artículos. Estamos rodeados de Ariel. Pacas y pacas. Ace, champú, acaparamiento, indiscutiblemente. Y si a este acaparamiento le sumamos el poco de bachaqueros que se instalan a hacer cola desde las 5 de la mañana en la puerta de los farmatodos, en la puerta de las grandes cadenas de supermercados, pues ni te cuento. Entonces, qué bueno que vayan a decomisar. Por lo visto, tiene que ir Jorge Arreaza con Carlos Osorio para que se le vea la cara a Andrés Eloy Méndez, ¿no? Pero bueno, también está el asunto de los bachaqueros, que esos también tienen mucho que ver con la dificultad para acceder a estos productos. Pero bueno, esto es indignante. Se llama, dijo Jorge Arreaza, se llama Herrera Compañía Anónima en la zona industrial. Han alegado problemas de distribución. La empresa estaría vinculada en forma directa con una compañía domiciliada en Barbados. Y oído al tambor, oigan esto. Esta empresa está representada por una activista del partido de derecha Voluntad Popular, según una investigación del periodista Víctor Majano. Es decir, lo que decíamos ayer, o sea, ¿qué les estábamos diciendo ayer? Que toda esta situación de colas, de escasez, es ficticia. Es ficticia. Primero, todos los meses de enero, señores, y acá en diciembre se cierran los inventarios. Muchos negocios cierran, dan vacaciones colectivas las primeras tres semanas de enero. ¿Por qué? Porque tienen que renovar inventario, le tienen que llevar la mercancía. Las empresas que siguen funcionando, los comercios que siguen funcionando, lo que hacen es rematar las existencias del año anterior. ¿De dónde creen ustedes que vienen las famosas rebajas de enero? ¡Ay, las rebajas de enero! ¡Las tiendas Tina! Agarra y te baja el 50% de descuento en toda la ropa. La empresa del lapicito, un descuento del 60% en toda la ropa. ¿Por qué? Porque esos son los restos del inventario del año anterior. Las empresas que se quedan sin inventarios o les queda muy poquito, sencillamente, vacaciones colectivas y abren la tercera semana de enero. Esta situación de menor cantidad de productos en los comercios, en los negocios, eso es algo totalmente normal en esta época del año. ¿Pero qué fue lo que hicieron los sinvergüenzas eso? Empezaron a regar rumores. No, que no va a haber, o sea, en diciembre había papel de baño en todos lados. Pero empezaron a regar los rumores. No hay papel de baño, no se va a acabar, mira, y van a acaparar esto y van a sacar lo otro. Y desde hace tiempo ya había una situación de desaparición de los anaqueles, porque la desaparición del detergente, del lavaplatos, del champú. Señores, ¿ustedes no se acuerdan cómo en diciembre yo andaba penando por un champú? Que lo comentaba. Los artículos de aseo personal están escaseando en los anaqueles desde hace aproximadamente 3-4 meses. Esto no es de ahorita, ¿no? Entonces, bueno, da la impresión que ahora es que algunos funcionarios se dan cuenta a que ahora es que están desapareciendo. Pero bueno, más allá de eso, estamos hablando que las colas han sido inducidas por sectores de la derecha. Se han dado situaciones, y eso ya se veía los últimos días de diciembre, los primeros días de enero, que uno pasaba por los día a día, por los supermercados, y la gente allí haciendo cola, y salían los gerentes a decir, señores, hoy no nos va a llegar nada, y la gente se quedaba en la cola. O gente que pasa por un expendio de alimentos, o una perfumería, y ve una cola y te pregunta, uno pregunta, ¿de qué es esta cola? ¡Ay, yo no sé, pero estamos aquí esperando! Si a eso le añadimos que hay familias enteras, mafias enteras dedicadas al bachaqueo, porque te sale ya mucho más rentable bachaquear que tener un empleo formal con 15 y último y se estatique, pues tenemos unas enormes mafias de bachaqueros desde hace tiempo, mafias con las que el Estado lamentablemente ha sido ineficiente. Ojo, por eso no vamos a decir que mal lo está haciendo el Estado, ha estado dándole duro el presidente Nicolás Maduro, le han estado dando duro, y el año pasado estuvimos al borde, hay que decirlo, hay que recordarlo siempre que podamos, al borde de una guerra civil promovida por el partido Voluntad Popular, que es el que está detrás de la empresa que representa a la que te tiene más de 1.500.000 pañales acaparados. Entonces, señores, la escasez en los anaqueles y las colas, ¿son realmente originadas por problemas económicos o es un asunto político? Real, ¿esa escasez, esa falta de productos, es real o es algo inducido? Aquí vemos clarito el componente político de la falta de productos de higiene personal en los anaqueles de los supermercados. Pero bueno, ¿usted quiere comprar un desodorante? Pregúntele al del morralito que anda caminando, que no es el poeta, que anda caminando por el bulevar de Sabana Grande, que lo ve caminando ya por las inmediaciones de Quinta Crespo. Ya no son tan descarados para poner el mantelito, pero llevan la mercancía atrás en un morral. Y uno lo ve las colas y son los comentarios por todos lados. Las personas que viven cerca de supermercados te lo dicen. Todo el tiempo las mismas caras, todo el tiempo las mismas personas. Y todos los días se llevan toneladas y toneladas y toneladas de cosas. Todos los días los que viven cerca de supermercados, entre ellos me incluyo, vemos llegar camiones. Todos los días vemos a primera hora de la mañana las mismas caras llevando el poco del pocotón de detergente. Todo el tiempo las mismas caras. Tienes personas que le secuestran esos productos a los venezolanos y a las venezolanas y nos obligan a comprarlo 4, 5, 6, 7 veces su precio. Entonces es toda una cadena, no es solamente el acaparamiento de empresas como esta, que bueno, hemos visto ya quienes están detrás de dichas empresas. Los que quieren un golpe de Estado aquí en el país, los que no creen en la vía democrática, Voluntad Popular, la gente de Leopoldo López y la gente de María Corina Machado. Pero vayamos a hacer una revisión de lo que se encontró en este galponcito. Ya les habíamos hablado de más de 360.000 kilos de jabón detergente en polvo, casi 300.000 unidades de jabón de baño, 1.5 millones de pañales. Pero bueno, el superintendente de Precios Justos, el ministro Carlos Osorio, la ministra de Comercio, la información que le dieron al pueblo, pues bueno, ¿qué es lo que te dicen? Que esto fue lo que se incautó en San Francisco. Leche maternizada, estamos hablando de fórmula, señores, 7.116 unidades. Ah, bueno, los muchachitos que toman fórmulas, que se fuñan. A mí lo que me interesa es especular, ganar real y tumbar el gobierno. Eso es lo que piensan estas personas. Leche maternizada de 900 gramos, 7.188 unidades. Estamos hablando del Sustagen, que es un complemento alimenticio, 44.940 unidades de Sustagen de kilo y medio, 5.760 unidades. 17.000 kilos de caraotas, 1.766 litros de leche completa, 200 kilos de harina de maíz amarillo, 40.200 kilos de arroz, que no se consigue en los supermercados, el que se consigue, ahora han sacado uno con sabor a pollo, no te digo yo. Nada, le echan cubitos, señores. Los pañales marca Pampers, 1.523.776 unidades. Jabón detergente en polvo, 360.000 kilos. Jabón de baño, 277.380 unidades. Suavizante, 43.570 litros. Máquinas de afeitar, 561.888 unidades. Toallas sanitarias, 78.770. Champú, 61.152 unidades. Papel de aluminio, 188. Pila, 622.580 unidades. Desodorante, 16.800 unidades. Todo esto, nada más en este galpón. Vamos a sumarle lo que los bachaqueros se han llevado fuera. vamos a sumarle lo que los bachaqueros internos nos roban a todos y a todas los venezolanos en las colas de, en las colas de los supermercados. ¿Quién está detrás de esta empresita? Voluntad Popular. Detrás de muchas de estas empresas, definitivamente, que están aquí acaparándole y escondiéndole los productos a los venezolanos, hay sectores, hay un sector político y el sector político de extrema derecha que está apostando a un golpe de Estado, que está apostando a que el oficialismo, el chavismo, pierda la mayoría en las próximas elecciones parlamentarias. Entonces, es que tenga ojos que vea, señores. Pero esto no es un asunto de un fracaso del modelo económico. Y esto se lo queremos decir al monseñor, a los sacerdotes en mayúscula de la Conferencia Episcopal de Venezuela, ¿no? Es indignante el titular que ellos, el titular del Nacional la mañana de hoy, citando, ¿no? Citan, ponen entre paréntesis, no, entre comillas, el título, por lo que por lo visto le echan la culpa, ¿no? O sea, le echan la culpa, no, esto fue lo que dijo Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, que esta crisis es causada por imponer el modelo socialista. La empresa Herrera Compañía Anónima es socialista, ¿no? ¿Los bachaqueros son socialistas? No. ¿Por qué las colas? ¿Por qué vemos también mujeres jóvenes desesperadas buscando pañales con los muchachitos de los cochecitos bajo un sol inclemente? ¿Eso es culpa del socialismo? ¿Acaso es Nicolás Maduro el que está escondiendo los pañales? ¿Acaso es Nicolás Maduro el que está acaparando los desodorantes? En el socialismo no debería existir empresas como Herrera y Compañía. En el socialismo no existe la empresa privada. Es la empresa privada la que está, es la que está hambreando el país y es la que nos está condenando a estar todos cochinitos por ahí. Es la empresa privada, señores. Entonces, que venga este señor con ese desparpajo al decir que la crisis es causada por imponer el modelo socialista. Fíjense ustedes, ¿no? Esta nota de Sofía Neder. Al concluir la Asamblea Ordinaria 103, la Conferencia Episcopal Venezolana señaló que el Ejecutivo ha elegido un camino equivocado. La causa de esta crisis general es la decisión del gobierno de imponer un sistema político, económico, socialista, marxista o comunista. Ese sistema es totalitario y centralista. Establece el control del Estado en todos los aspectos de la vida de los ciudadanos y de las instituciones públicas y privadas. Atenta contra la libertad y los derechos de las personas y asociaciones y ha conducido a la opresión y la ruina de los países donde se ha aplicado. Me pregunto, la empresa Herrera y Compañía, vuelvo a hacer la pregunta, ¿es del Estado? No. ¿Por qué está todo este bochinche? Por la ineficiencia del Estado para controlar al poco de ladrones que existe aquí en el país. Así de sencillo, no es el sistema marxista-comunista. Esto me recuerda a los argumentos de la Conferencia Episcopal y la extrema derecha en el paro sabotaje petrolero de 2002. Hemos perdido tantos barriles de petróleo, pero la culpa es de Chávez, que no quiere renunciar porque a mí me da la gana. Es más o menos lo mismo que la Conferencia Episcopal. No, la culpa es del socialismo que está aplicando Maduro. Pero resulta que no es el socialismo, son ellos mismos que están saboteando. Y entonces es el chantaje. Si sacan a Maduro de aquí, dejaremos de acaparar. Entonces la culpa es de Maduro, porque Maduro está como presidente de la República, elegido por la mayoría de los venezolanos y las venezolanas, pero eso a ellos no les interesa. Entonces ahí está el chantaje. O se abren al neoliberalismo o seguiremos saboteando, porque esta escasez no es producto de malas políticas económicas. Esta escasez, tal como lo ha demostrado, lo he encontrado en los almacenes de Herrera Compañía Anónima. Toda esta situación es producto de la guerra económica, señores. Otra de las perlas que lanzó Diego Padrón fue tirarle, ¿no? Le tiró al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Y oigan esto, ¿no? Lo que dijo este señor. Diego Padrón cree que el programa televisivo de Cabello en BTV debe ser eliminado, como ocurrió con Lojilla. Y después estos son los que se la pasan hablando de la libertad de expresión. Que hay que defender la libertad de expresión. ¿Dónde está la defensa de la libertad de expresión que andas pidiendo que eliminen un programa de televisión porque te nombraron y no te gustó lo que dijeron de ti? ¿Dónde está esa libertad de expresión por la que ustedes se rasgan las vestiduras? La libertad de expresión de una María Corina. Esa es la que defienden ustedes. Pero ¿por qué el presidente de la Asamblea Nacional no puede manejar un programa de opinión y agarrar y decir lo que él piensa sobre las situaciones que se están viviendo aquí en el país? Entonces, libertad de expresión para uno y para otros no. Dios mío, qué alejada está la jerarquía eclesiástica de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Vamos a ir a la pausa con este tema de los guaraguaos, que le viene como anillo al dedo a la Conferencia Episcopal Venezolana. ¿Cristo al servicio de quién, Diego? ¿Cristo al servicio de quién? Preguntaba, ay, mi obrero. Preguntaba, ay, mi obrero. Al servicio de unos pocos que se lo llevaron preso, disfrazándolo con lujos, sabiendo que él es del pueblo. Lo tienen encarcelado en palacios de concreto, con pisos de puro mármol, de pura madera el techo, templos que no se parecen a las casas de mi pueblo. Casas de lata y cartón, techos rojos, tierra al suelo. ¿Cristo al servicio de quién? Preguntaba, ay, mi obrero. Preguntaba, ay, mi obrero. A Cristo hay que liberarlo. Él siempre quiso ser pueblo, y hoy lo explotan los de arriba, ricos, iglesia y gobierno, los señores de una iglesia que está muy lejos del pueblo, que no sabe de miserias, que no vive su evangelio y que no habla nuestro idioma. Cuando nos dice silencio, son cosas que Dios permite, son cosas que manda el cielo. ¿Cristo al servicio de quién? Preguntaba, ay, mi obrero. Preguntaba, ay, mi obrero. A Cristo hay que liberarlo, me decía, ay, mi obrero, porque ellos se lo han robado. Y Cristo, Cristo es del pueblo, iglesia que no denuncia la injusticia y la opresión. Es una iglesia vendida, queremos resurrección, queremos renovación, queremos revolución. Cristo al servicio de quién. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 13 de enero de 1965, muere en México el ilustre fisiólogo catalán, venezolano por naturalización, Augusto Pi Sunyer. Médico, educador y escritor, Pi Sunyer se graduó de médico en la Universidad de Barcelona en 1899 y se doctoró en la de Madrid en 1900. Fue profesor titular de fisiología en la Universidad de Sevilla, miembro de la Academia de Medicina de Barcelona desde 1910. En 1916 pasó a desempeñar la cátedra de fisiología en la Universidad de Barcelona, en la que permaneció hasta 1939. Como director del Instituto de Fisiología de Barcelona, creó una escuela de renombre internacional. Fue electo diputado a las Cortes como republicano federal en 1916 y ocupó cargo hasta 1923. Al término de la Guerra Civil Española, marchó al exilio y se radicó en Francia, donde fue profesor de su especialidad en la Universidad de Toulouse. Se trasladó a Venezuela en junio de 1939, contratado para trabajar en la reorganización de los estudios de fisiología en el país. Fue docente del Instituto Pedagógico de la Universidad Central de Venezuela, en la que se le recuerda con gran respeto como fundador del Instituto de Medicina Experimental, y tuvo distinguidos discípulos. Aparte de su notable actividad científica, fundó en 1945 el Centre Català de Caracas y fue su primer presidente. Adquirió la nacionalidad venezolana en 1952 y se quedó entre nosotros hasta 1962, cuando se fue a vivir en México. Dejó una vasta e importantísima obra, tanto literaria como científica, escrita en castellano y en catalán, gran parte de ella publicada en Venezuela. Augusto Pi Sunyer había nacido en Barcelona, España, en agosto de 1879. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Tengo un pensamiento que viaja al igual que el viento, a veces acompañado de cualquier pobre tormento. Cualquier pobre tormento. Tengo unas canciones, tengo algunos pantalones, sueños que hacen realidad, dos hijos a educar, tengo risas. 10:37 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos rock nacional del bueno, la agrupación MIG-29 y este tema, tengo bonito tema de MIG-29, talento venezolano. Fíjense ustedes, bueno, abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, también cuentan con las redes sociales para comunicarse, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe, ¿no? Me escribe a mi teléfono una buena amiga, que es mi amiga Tania. Y Tania nos dice, ¿no? Nos informa que esta agencia Herrera Compañía Anónima, esta que tiene sus representantes en Panamá, que a su vez son representantes de un activista de Voluntad Popular, esta empresa tiene 9 galpones iguales. Imagínense ustedes todo lo que tiene. Imagínense ustedes todo lo que tiene esta gentecita. Tenemos la primera llamada de la mañana. Buenos días. Buenos días, Insa. Hola, Ingrid. Feliz año. Feliz año para Rando, para ti y para tu querido Luigi. Ay, sí. Y para mi amigo virtual, Fernando Lapre. Ah, bueno. ¿Y cómo estás, Ingrid? ¿Cómo lo recibiste? Bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo la pasaron? Bien, vale, con la familia. ¿Viajaste? No. Me quedé disfrutando de la paz y tranquilidad de Caracas los primeros días de enero. No, estuvo bien todo, ¿verdad? Sí. Sí, aunque esta semana ya querían empezar el bochinche, el fin de semana. Menos mal que la ministra se avispó. Sí, señor. Se paraba a la gente aquí en Santa Fe. Uh-huh. Es que mira, Inés, así es como tiene que hacer. Hay que hacer las cosas así. No se puede ser tan blandingue. Fíjate tú, Inés. Yo ayer hacía una comparación. Tú... lo que pasó en Francia. Uh-huh. ¿Ya? Y fueron hasta los presidentes, partidistas, no más. Y con todo el mundo condolido. Y aquí con los 43 muertos, más bien ellos celebraban. ¿Tú te das cuenta lo que es? No, es hipocresía. Es hipocresía. Lo que pasó en Francia, sobre todo lo veíamos en la derecha venezolana. Je suis Charlie. Está bien. Y uno se conduele. Son 12 personas inocentes asesinadas. Sí, claro. Pero... bien calladitos que estaban con la masacre de niños palestinos que hubo hace menos de 6 meses. Ajá. Nadie era palestina. Mi esposo comentaba eso. Y cuando decían, antes que la muchacha esta, la terrorista, y se vio para Siria, dice, pero ¿en qué tiempo? Ni que estuviera pegado de Siria de ahí hasta ahí. Se tiene que estar inquistada. Y eso fue mandado. Eso no uh-huh, sí, ajá. Sí. Bueno, es que nada más, mira, a mí eso huele a huevo frito. El hecho de que la marcha que se hizo en París estuviera encabezada por un terrorista como Benjamín Netanyahu. ¿Cuál es ese? El primer ministro de Israel, el asesino este que es primer ministro de Israel, el terrorista. Ah, claro. Entonces una marcha contra el terrorismo encabezada por Netanyahu, ya eso huele mal. Claro, pero no, eso fue que tú te acuerdas como el caso de las Torres Gemelas. Uh-huh. Ya sí, estaba preparado. Y ay, que están abismados porque para Obama no había ido, pero que está metido en eso. Que va a encabezar, si él es que eso es una componente entre todos ellos. Y entonces escuché ayer que les interferieron y que las vías telefónicas estado en Estados Unidos, que yo no sé, poco invento para peto que se hacen a la gente en la cabeza. Ellos. Uh-huh. Para que crean que claro que todos ellos están metidos en eso. ¿Cuál es el interés? Caerle a Siria. Claro. Todo, entonces, ¿qué pasó? Me dice, ¿pero en qué tiempo va a llegar esa mujer? Caerle a Siria, a Irán también, le tienen el ojo puesto desde hace tiempo. Irán tiene bastante petróleo. Tarda, más o menos, ¿cuánto se tarda? No tengo ni idea, de Francia a Siria. Eso se va a llegar en horas, así, 2 minutos. No sé. Ajá, yo no creo, para mí que esa mujer está ahí. Eso estaba mandado, eso estaba comandado. Y entonces era... yo digo, bueno, van los presidentes y condolidos, ajá, y decía mi esposo, y los niños de Palestina, los niños de la Franja de Gaza, y no solamente los niños, la gente, todo, y los que quedaron amputados, eso no da dolor, o sea, no son personas iguales, los muchachos de México. Ayotzinapa, ajá. Estos que andan con Jesús y Charlie, no han dicho nada de los 43 maestros asesinados en México. Y yo escuché que mataron un profesor de ahí, uh-huh. También. No dicen nada, y aquí la gente cuando estos 42 años no pasó nada, no, ellos, ajá, el EDM y la María Corina, ayer decía en un programa de no llevé caer, no, de Radio Nacional, está un psiquiatra que lo entrevistaron, que el problema de aquí radica en que no muestran rostro. Por ejemplo, en este caso de este hombre que le consiguieron este dueño, ese estaría en la radio. Esos están metidos, no, esto, este acaparador, esos están en Panamá, legitimando capitales y dándose la buena vida. No, pero esto de los Herrera, esa compañía Herrera, este hombre que está metido, él estaría hasta en la reunión con el presidente. Pero entonces ese psiquiatra, el problema es que no muestran rostro. Cuando no se muestra el rostro, entonces la gente no. Aquí hay que culpable, sáquelo, no con una bolsa ni con nada. El mismo que mató a Sierra, lo sacaban borroso, no, sáquele el rostro. Este fue el escolta y este el escolta y este. Sáquele el rostro a todos. Y a Ledesma y a la Comarina, a todos, colocarlos allí en la palestra. Y a la otra loca, esa que tiene 20 años en la universidad. Sáquenlo. Uh-huh. Dice, no, el problema, y esto es bastante grave cuando no se muestra rostro. Hay que mostrar rostro, dijo el psiquiatra. Eso no nos conviene a nosotros. Vamos a cuando vengan las elecciones parlamentarias, entonces mire lo que va a pasar. Hay el voto castigo. Entonces le vamos a dar la oportunidad a ellos. No, aquí hay que ser sincero, franco, sacar rostro, el que haga algo, sáquelo. Ahora él dice, yo no sé si la constitución lo prohíbe, pero tienen que sacar los rostros. Y a este señor, si está aquí, si es que, como tú dices, a lo mejor estará en Panamá. Uh-huh. Y sigue la broma que en la central, se aumentaron todos los precios en la central, dice, todo, de un día para otro. Aquí no han venido, aquí no hay ni cartahuella, aquí no han venido, todo tranquilo, feliz, todo, colas y colas. Pero eso para que la gente se enardezca. Eso ya sabemos, como decía Ernesto Villegas, cuál es la finalidad. De que la persona se enardezca y haga lo que yo, el desastre que ellos desean. Ya sabemos eso. Pero en todo caso, esa hay que estar muy alerta. Sí, señor. Y hacer todo lo posible porque logremos la paz y la tranquilidad. Así es, amén. Sí, trabajando, no haciéndole mucho caso a esos comentarios porque eso es insano. No nos debe ser portavoz de nada de esas cosas. Hasta luego, un besote. Un besote grande. Y cerrando todo, mucha salud, que es lo principal. Amén. Lo demás viene después. Chévere, un besote. ¿Tenemos otra llamada, Luiger? Ok, bueno, tenemos participación a través del Twitter. Nos dice Ernesto Winkel Johan, camaradas, ¿por qué nunca podemos saber los nombres de los acaparadores? Si están en Venezuela o huyeron, ¿cuál es el misterio? No, bueno, en este caso, lo que pasa es que muchas veces es cantar la zona, ¿no? Una vez que se les detiene, sí se les debería mostrar, como dice Ingrid. Dice Lisolet, algo muy sabio. El empresario crea la inflación, aumenta sus riquezas, presiona al Estado y empobrece al pueblo. Así de simple. Sí, por lo menos el empresario venezolano es lo que hace, o la gran mayoría de ellos, ¿no? Dice Juan Guirola, ¿y cuándo entrará en vigencia el etiquetado de los bienes y servicios según la ley de precios justos? Y no es manual, ya basta. Y se pregunta también Juan Guirola, ¿y los galpones que no se han descubierto con acaparamiento? Por eso es que esta lucha es de todos, contraloría y denuncia. También nos dice Juan Guirola, la oposición está promocionando a través de sus medios que el sistema no sirve y que fracasó. Bueno, y está el vocero, el Diego Padrón, con todo el desparpajo. Después de lo que se descubrió ayer, viene el tipo a decir que es que la culpa es del gobierno por implantar el socialismo. Es que no estamos viviendo ningún socialismo porque esta gente no nos deja. Como si Herrera y compañía, lo que tiene escondido ese montón de artículos de aseo personal fuera del Estado, es que es el colmo del descaro. Y lo más triste de todo es que hay personas que se lo creen. Hay personas que se creen los argumentos de Diego Padrón. ¿Qué les podemos decir? Dice también Juan Guirola, formación ideológica socialista bolivariana y chavista para ir a la lucha, batalla y lograr muchas victorias. Chávez vive. Así es, Juan. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, camarada, compatriota Enza y Randall. Un feliz año. Feliz año. ¿Con quién tenemos el gusto? Usted es la siguiente. Que nosotros necesitamos su colaboración porque en Cambia verdaderamente están vendiendo el kilo de pollo en 140 y 160 y el kilo de carne en 400. Qué barbaridad. No, están vueltos locos. ¿Cómo va a ser posible? Mira, y eso no es de ahorita porque el aumento semanal de precios viene desde hace 2-3 meses. Y tenemos tiempo denunciando. Estamos la colaboración de ustedes, porque uno ya, mire, uno le pide colaboración a la polinacional, le dice que ese no es problema de ellos. ¿Cómo es eso? Sí. Pero ellos están para colaborar en eso y controlar la situación, pero ¿cómo hace posible que uno va a comprar un kilo de carne en 400 bolívares? Uh-huh. No, eso es inalcanzable. Señor. No es posible. Entonces, cuando uno busca a alguien por ahí, la Guardia Nacional no está por ahí, no se encuentra, o le pide colaboración a la Policía Nacional, que es la más cercana, y dicen que ese no es problema de ellos. Qué araña. Entonces necesitamos la colaboración de ustedes, que manden a la zona de un operativo todo Cagliari, porque todas las carnicerías tienen la peluca puesta. ¿Para qué? Para que el pueblo se ponga bravo, para no decir la otra palabra, con el gobierno echándole la culpa al gobierno. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces necesitamos a la Sunde urgente, SOS, porque verdaderamente en Casia están de pasado de abusadores. Perfecto. Y que tengan buen día. Muchas gracias. Que tengas buen día. Mira, es que, y qué bueno que las personas que participan aquí lo tienen claro. Uno ve cómo el presidente Nicolás Maduro trabaja y está el problema del barril de petróleo y agarra y sale. Y una gira, que eso debe ser extenuante, la gira que está haciendo el presidente Nicolás Maduro por los países de la OPEP, mientras los dirigentes de la oposición se la pasan hablando de la crisis y se fueron a pasar las Navidades en París, en Bruselas y en Panamá, el que se fue así como que más modestico. Oye, tenemos de verdad que el gobierno nacional le estaba echando pichón, ¿no? El presidente Nicolás Maduro, fajado. Y vemos funcionarios que están fajados. Y hemos tenido grandes logros. El hecho de no haber caído en la pelea de perros que estaban promoviendo el año pasado es un logro. La cantidad de aumentos de salarios que hubo el año pasado para contrarrestar esta inflación galopante, otro gran logro. La cantidad de convenios y acuerdos firmados con otras naciones también han sido grandes logros. Las viviendas, la cantidad de viviendas entregadas en la gran misión Vivienda de Venezuela, un gran logro. Que nuestros muchachos tengan canaimitas y tabletas en los colegios públicos totalmente gratis, eso es un gran logro. Señores, pero ahí hay un punto, vamos a estar claro, hay varias cosas que hay que seguir trabajando porque no hemos podido avanzar, que es donde la derecha le anda dando duro, que es la guerra económica. ¿Y por qué no hemos podido avanzar en la guerra económica? Primero, porque el capitalismo y la Cuarta República ha envenenado la mente de muchos venezolanos y venezolanas con la cultura del vivo criollo, ponme donde haya, yo quiero redondearme, todo sube. Esa falta de ética de una parte importante de nuestra población. Por el otro lado, este empresariado vivo criollo parásito, este empresariado pulpero que ha estado saqueando al país. Entonces tenemos un empresariado ladrón con una masa popular con valores sumamente débiles que han estado saqueando al país a través del bachaqueo, a través del contrabando, a través de los raspacupos. Si a eso también le suma. Entonces, oye, es duro lo que está ocurriendo en la guerra económica y el Estado. ¿En qué ha fallado el Estado? Señores, castigos más fuertes, mano dura, mano dura. Y de verdad, y los errores, mira, y esto se hace de buena fe para que el próximo diciembre no ocurra. El Sunde abandonó al pueblo en la temporada navideña, remarcaban los artículos, le subían los precios, eran unos precios casi tan exorbitantes como el del diciembre antepasado, que ahí el Estado sí puso mano dura. El problema de los artículos de aseo personal no es de ahorita. Tenía 3-4 meses. Entonces al principio decía, bueno, Andrés Eloy Méndez está nuevo, está juramentando fiscales, unos fiscales que no han salido. Entonces aquí, de verdad, estamos claros que toda esta situación no es culpa del presidente Nicolás Maduro. Está haciendo, hace, de verdad, fue casi un superhombre. ¿Quién se pone en los zapatos de Nicolás Maduro? ¿Quién es capaz de aguantar lo que ha aguantado el presidente Nicolás Maduro? Hugo Chávez. El único, Hugo Chávez. Y de verdad que el Estado ha tenido muchos logros, pero la guerra económica, señores, está dura. Y el Estado tiene que pulir la eficiencia en el combate a esta guerra económica. Es difícil, porque bueno, quien menos puja, puja una lombriz. Uno aplaude y salen los corruptos de todos los sectores, colores, sabores, religiones, géneros y etnias. Es impresionante. Pero eso hay que combatirlo. Por un lado, mira, con pena fuerte, o sea, abajo, que se acabe la impunidad. Y por el otro lado, mira, los medios de comunicación social, los venezolanos y las venezolanas decentes. No solamente a dar discurso de lo que debe ser la ética o la moral, sino también con el ejemplo. Tenemos que trabajar y procurar ser cada día mejores personas, mejores ciudadanos. Luigi, ¿tenemos llamada? Ah, ok, vamos a darle paso. Una llamada antes de ir al corte. Buenos días. Buenos días, Elsa. ¿Cómo estás, Alesia Funes? Alesia, cariño, ¿cómo andas? Feliz año. Feliz año, Enza. Feliz año para ti, para todo tu equipo, para Randall, para todo. Uh-huh. Éxito para durante este 2015 victorioso. Amén, así ajá. es. Mira, Enza, lo que dijo Clodovaldo Rusián, que en paz descanse, uh-huh. que toditos teníamos que convertirnos en contralores. Sí, señor. Entonces, fíjate tú, yo sí estoy haciendo mi trabajo, porque yo apenas veo por allí, por las calles, veo a los fiscales, los paro y les digo, igual que a la policía y a la guardia. Pero te digo sinceramente una cosa, todos tenemos que hacerlo porque nosotros somos mayoría. Claro. Y entonces, aquí esta es una guerra de resistencia. Sí, ¿quiénes señor. Tenemos que resistir? Nosotros, los chavistas, los camaradas, los votos duros, los votos fuertes. Porque no es justo que lo que sucedió en el Gangma el sábado, estaban vendiendo la leche que descomisó el... que descomisaron en Mariche la leche esa que estaba marcada por 2.40 y entonces ellos la estaban vendiendo en 68, pero no era que ellos querían, como yo se los dije ahí a la gente, que esto no es el Gangma que lo está haciendo, este es el descomiso del gobierno, el gobierno descomisó eso y entonces le mandó a que vendieran la leche y por eso es que está la guardia aquí. Entonces eso tenemos que, entonces ellos diciendo que eran ellos, no son ellos, pueblo de Venezuela, es el gobierno, igual que esos productos que descomisaron ayer en esos 9 galpones, todo eso va a ser vendido a los precios justos para el pueblo, pero todos tenemos que defender esto, Enza, porque, mira, es bueno, todos sabemos lo que está pasando, no es que yo lo diga por el teléfono, no, todo el mundo, todos sabemos lo que está pasando. Claro, todos salimos esto a la calle, todos hacemos mercado, todos agarramos transporte público. Esto se ha convertido, en una cosa, bueno, que todo el mundo sabe lo que está pasando aquí. Entonces, ¿qué pasa, Enza? Fíjate tú, mira, los chinos, aparte de que están con el problema, entonces ellos redondean la mercancía, por lo menos 4 rollos de papel sutil, que tienen que venderlo en 132, entonces lo están vendiendo en 140, los 4 paquetes. Entonces yo no, a mí me cobran lo que es la bolsa, no, yo tengo bolsa aquí. Y entonces si todo el mundo hiciera lo mismo, porque precisamente parece que lo están haciendo los chinos que están en la avenida Andrés Bello, más abajo del día a día. Entonces, todos tenemos que convertirnos en contralores, señores, porque no podemos dejarnos perder esto, porque lo que dijo Enza, la revolución no es un paquete de harina precocida, ni un café, ni una leche, la revolución son todos los logros que hemos tenido durante estos 15 años, y esto tenemos que defenderlo. Bueno, y estamos, exacto, y hay gente que está dispuesta a cambiar la revolución por un paquete de harina pan. Bueno, es que cuando dicen, ¡ay, no tenemos harina pan, pero tenemos patrias! Están dispuestos a vender la patria por un paquete de harina de maíz precocida. Qué triste, de verdad, qué triste. Son las 10:54 minutos. Mira, aquí nos escribe nuestra usuaria Silvia Cruz, a quien le mandamos un besote también. Y bueno, ella dice, hola mi amiga, piensa mal y acertarás, dicen por ahí. Me llega un mensaje de Movistar, un mensaje de texto de Movistar, invitándome a enviar un mensaje con la palabra guaya para descargar el tema Guaya Guaya de Don Omar. ¿Qué tal? Ay, ay, ay, cuidado, un mensaje cifrado para nuevas guarimbas. Mosca, mosca. Inteligencia popular, señores. 10:55 minutos y de verdad, no más guayas, no más guarimbas. Fíjense ustedes, hasta como la derecha se ha estado robando, se vive robándole, ¿no? Ideas, más que ideas, palabras, eslogan o reflexiones a la izquierda. Recordemos la participación de una diputada chavista en el Parlamento que habló de cómo se nos violan los derechos humanos a las mujeres cuando se nos obliga a hacer estas colas aberrantes en la puerta de los supermercados de la farmacia y se lo achacaba al empresariado. Pues esta derecha se lo achaca al gobierno de Nicolás Maduro. El asunto es que de verdad que el pueblo venezolano estamos sujetos a una enorme violencia, porque las guarimbas nada más no son violencia. Lo que circula por las redes sociales, eso es violencia. Pero las colas que nos están obligando a hacer, los periplos para conseguir un champú, esa desesperación de las madres con los pañales, porque uno puede decir, bueno, pero si no consigues pañales desechables, si usan pañales de tela. Tú dices, ok, yo no soy tan muchachita, yo ya soy una mujer madura. Y a mí mi mamá me puso pañales de tela y por eso no me morí. Pero señores, ¿con qué jabón los lavas si también tienes desaparecido el jabón? Le pones pañales de tela al muchacho, pero ¿con qué jabón lavas esos pañales de tela cuando tienen desaparecido también el jabón? Fíjense ustedes cómo van hilvanándose esos productos estratégicos. Uno entiende por qué las madres se desesperan

de manera regular. Estamos acá con el objetivo de iniciar un operativo, un plan de acompañamiento o de atención a la ciudadanía en la adquisición de sus alimentos en grandes cadenas de supermercados, tanto en el Bicentenario como en cadenas privadas, dijo el defensor del pueblo Tarek William Saab, desde el Abasto Bicentenario, ubicado en la zona rental, en el sector Plaza Venezuela de Caracas. Destacó que entre las competencias del organismo que dirige está supervisar el buen funcionamiento de los servicios públicos y evaluar la cadena de abastecimiento, que lleguen los productos en el momento oportuno, que lleguen los artículos de primera necesidad a través de los proveedores de la forma más rápida. Resaltó Tarek William Saab que en vista de la alta demanda de productos se hace necesario establecer mecanismos que permitan mejorar el sistema de abastecimiento y distribución hasta el consumidor final. El defensor indicó que desde la Defensoría del Pueblo se han planteado una serie de propuestas para mejorar la atención al usuario, entre ellas que el horario de apertura sea a partir de las 7 de la mañana, mejorar la atención especial a personas de la tercera edad con discapacidad y mujeres embarazadas, y asegurar que la totalidad de las cajas registradoras estén en funcionamiento. Lo básico es que, como institución garante de los derechos humanos, con competencia en el buen funcionamiento de los servicios públicos, salgamos de lo que pudiera ser un trabajo burocrático formal para acompañar a la gente donde sea necesario, aclaró. Saab informó que para contribuir a la mejora en el acceso a los productos alimentarios ha sostenido mesas de trabajo con el Ministerio de Alimentación y con el Ministerio de Comercio. Nosotros somos un órgano de mediación, en este caso, entre los ciudadanos que adquieren los alimentos y el Estado, como proveedor a las cadenas de supermercados, recordó Tarek William Saab. También tenemos que entre los logros del gobierno en esta guerra económica ha sido el decomiso de 700.000 kilos de café que fueron acaparados y, bueno, ya fueron también vendidos al precio justo. Esto fue en el estado Lara. El ministro para la Agricultura y Tierra, José Luis Berroterán, informó que estaba, por esto fue este domingo, que estuvo asegurada la disponibilidad de café en el país durante una venta supervisada de más de 700.000 kilos decomisados por las autoridades. Si están decomisados, si fueron decomisados, ¿por qué? ¿Por qué fueron decomisados? Porque estaban acaparados. Así de sencillo. Hay café disponible. Garantizamos la disponibilidad de café a nivel de panaderías, supermercados. Están trabajando las plantas y hay buena producción. Hacemos un llamado para que todos los distribuidores lo pongan accesible a los consumidores, expresó el funcionario en una transmisión por Venezolana de Televisión. El café vendido fue decomisado por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, en algunos municipios cafetaleros, donde las comercializadoras mantenían el producto acaparado. Nada más el estado Lara produce el 26% del café que se consume en Venezuela. Y allí fue donde se llevó a cabo el decomiso. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, gente. Hola, muy bien. ¿Cómo andas? Feliz año a todos. Feliz año. Oyendo Torita hablar de lo del papel, pero tenemos patria. No tenemos papel, pero tenemos patria. Estaba escuchando esta mañana a la embajadora o a la de Palestina, del sur, diciendo que cada vez que oye un venezolano decir eso se le revuelve el estómago tanto, sí. Porque ellos no tienen ni el papel toalé, ni el café, ni el agua, ni tampoco tienen patria. Así es. Tienen años luchando por una patria. Y ella daría toda su vida y daría todo lo que tiene en su cosa, en su casa, todo. Dormir bajo un puente, pero que tuvieran su patria. Exactamente. La gente aquí no ve eso. En cuanto a los buhoneros, ellos se dejaron, no es que se dejaron, sino que eso es cuando tú tienes unos hijos. Si el grande tú lo dejas, el mayor, que llegue tarde y haga lo que le da la gana, el que viene más abajo va a seguir haciendo lo mismo. Si tú dejas que el mayor, que está arriba, deje de estudiar, él le va dando consejos, no en todos los casos, pero le sigue dando el consejo a los que están más abajo que los buhoneros llegaron, lo tenían de una vez que no se permite. Se puso la ley, estábamos contentos de la ley porque no pueden ver buhoneros. Nosotros por aquí por Albasudad llamamos, qué chévere, que no pueden vender las cosas. Pero y lo siguen haciendo tranquilamente. Entonces llegan y ya uno como chavista dice, bueno, las leyes, pero por favor, lo que necesitamos es que la apliquen hoy y al día siguiente lo hagan. Simplemente, ¿qué pueden hacer? Oye, tenemos policía. Denle a la policía, si aquí en esta cuadra, usted es dueño de esta cuadra, si en esta cuadra se vende algo, un bonero vende algo, usted va despedido, pues. Simplemente, usted ya no sirve, no sirve como para proteger a la ciudadanía. Entonces le sigues pagando un sueldo, le tienes todos los beneficios. Cuando le quieren ir a parar, se van. Andan hablando mal de gobierno igualito. Esto es lo que hay. ¿Pero qué es esto? Entonces, le tienen que dar zona. Así como antes con los cheris, como decían, que la gente se tenía por zona. Por zona hay que dárselo. Y usted es culpable de lo que sucede en esta cuadra. Entonces, usted es, bueno, no sé, una cuadra, dos cuadras, tres policías. Y eso, yo sé que no se puede poner en todo el mundo, pero por lo menos alrededor de los automercados. Aquí tenemos Petare, tenemos Katia, tenemos Quinta Crespo, tenemos el de coche. Oye, en esa zona, un militar si quieren, no un policía, un militar con policía, como sea. Esta zona, la custodia usted, y aquí el que me venda un producto de la canasta básica es responsabilidad suyo. Claro. Y listo, santo remedio. No, bueno, lo que pasa es que, ¿qué es lo que te piensan muchos policías? Bueno, pero es que si además de mi salario agarro y me mojan la mano, entonces chévere. Claro, pero o sea, porque me redondeo, porque todo está caro, todo sube. Por eso es la excusa para hacer desastre. Claro, pero es que no tienen represalia su trabajo. Al ser les paga por hacer su trabajo. Y tu trabajo es este. Se les llama, mire, lo lanzan a la calle, que no haya. Entonces después dice, bueno, que yo lo quité y ellos se pusieron. No, mira, esta cuadra es suya y si usted no me responde por esta cuadra, usted va despedido del trabajo, pues fuera. Que venga a trabajar. E igual con la superintendencia de precios justos, el poco fiscal, lo juramentaron, perfecto, aplauso y qué. Usted es dueño de en un centro comercial, ponen un tarantín. De los puntos rojos que había, bueno, pero lo ponen con una guardia y una broma. Usted tiene que ser responsable de la información de aquí. Uno está en un abasto, sale a hacer un reclamo, ¿a quién? Uno llama por teléfono. Es cierto, pero ¿a quién le haces el reclamo? Yo lo quería decir por radio para evitar que la gente fuera a comprar para allá lo que escuchen. Yo fui a las damas salesianas de Boleíta, la que queda en la Rómulo Gallego, una consulta médica. Sí, sí. Y la gente, ¿sabes lo que estaban vendiendo allá adentro? Y cuando yo dije, sí, me interesa porque yo tengo el cabello pintado, cuando ella me dice, mira, no necesitas tinte. Y yo le digo, ay, están vendiendo tinte, así como cosas así. Sí, estamos en las damas salesianas, una broma de monja, vendiendo los tintes del cabello. Cuando me abren la puerta, dos consultorios full de caja de tinte de pelo, amiga. ¡Qué barbaridad! Ah, yo enseguida, yo no puse por aquí que estaba hablando con ustedes porque yo me llamé a precio justo. Di el número del RIS, di el teléfono, di la dirección, di todo. No puede ser justo. Esa es una cosa que llegamos. ¿Ah? Unas personas que están ahí en los consultorios ofreciéndole a uno tinte para el cabello. Eso tenía más tinte que lo que podía tener un farmatodo. ¡Qué horror! ¿Ah? Entonces, ¿a qué se llega? Ok, uno llama, yo sé que no se dan abasto, porque esto no nada más en un abastico, ni en tres, ni en cuatro. Es en todo el territorio nacional. Sé que no se dan abasto, yo estoy consciente que no se dan abasto. Mientras que se dan una vuelta, se dan la otra. Pero tienes que poner un fiscal y usted es responsable de estos tres abastos. Si a mí me llega una denuncia de estos tres abastos, usted va para afuera y se acabó. Para afuera y listo, que vamos a seguir pagándole sueldo a la gente. No puede ser, amiga, no puede ser. Uno está, porque uno hace la ayuda de hacer la denuncia, de venir para acá, poner esto, pero no es posible que vengan y pongan juramenten fiscales, y los fiscales van 4 o 6 para una, que hacen 4 o 6 patotas metidos en un automercado. Con uno solo que le dé la vuelta, ponga la información y paguen la caja, con uno solo que haga ese gesto, ya la persona está ya penalizada. Pónganle 5 abastos, una avenida completa. A los fiscales no tienen que venirse 7 ni 8, una camioneta que agarre una mototaxi, que agarre en el metro. Usted me fiscaliza esto y si a mí me llega una denuncia con esta broma, usted va preso si tiene algo que ve que se le mojaron la mano. Y nosotros podemos hacer, porque a mí me pasa algo en un abasto por aquí, yo llamo a esto y lo llaman a capítulo a la persona. Esta persona está poniendo una denuncia, aquí está la información, de esto, de lo que está pasando. Y usted es culpable y usted se me va para afuera. Listo, para que tú veas que esos fiscales se ponen las pilas. Eso o nada. Hasta luego, Eli. Hasta luego, un abrazo. Mira, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, ¿qué quieres que te diga? Pero que bueno, es que ahí tenemos, mira, tú estabas hablando del caso de los fiscales del Sunde, y eso me recuerda, estabas hablando de los fiscales, pero también tiene que ver con la policía, una historia, una anécdota, ¿no? de un Policaracas que yo conozco. Lo conozco desde antes de que fuera Policaracas, ¿no? Y una vez me contó, mira, vale, uno sale del Instituto de la Policía muy altruista, muy idealista, y tú haces tu trabajo. Entonces, oye, uno agarra al vivo criollo, ¿no? Uno agarra a una persona cometiendo un delito y entonces esa persona trata de sobornarte y uno no, y uno está recto y uno dice, no, vale, no, no, y tú vas para la cárcel y tú vas detenido. Y entonces el que te soborna te dice cosas como, no seas pendejo. Mira, vale, el que está más arriba que tú me va a aceptar los reales. Entonces va a dejar que el otro se gane los reales y tú te vas a quedar sin nada. No llevemos esto más adelante. Acéptame estos realitos y me dejas ir. Y este muchacho me contaba que no, él firme. Y que más de una vez, ese sinvergüenza salía y le decía, viste, pendejo, los reales se los quedó tu jefe. Yo estoy libre. Y entonces que llegó un momento, o sea, que llegó un momento que su desmoralización fue tal que dice que, bueno, que no vive de la matraca, pero bueno, de vez en cuando lo hace. Pero no es que matraque, si lo sobornan, se hace el loco. Para que veas cómo se puede ir corrompiendo un cuerpo policial. ¿Cómo era que hacían los narcotraficantes ahí en Colombia en la época de Pablo Escobar? ¿Saben ustedes cómo sobornaban a la gente en la frontera? A los guardias para que dejaran pasar la cola, pasta de coca desde Ecuador hasta Colombia para procesarle toda la cuestión. Le decían así bien clarito. Ah, mira, tú me encontraste esto, vayamos con el contrabando. Sí, aquí tenemos este cargamento, pero detrás mío vienen no sé cuántos camiones, estamos todos armados, los masacramos todos aquí. ¿Por qué no hacemos algo? Acéptame dinero y de paso te salvamos la vida. Plata o plomo. Y que también, ¿qué hacían? Con los jefes más altos. Mira, muchos saludos a su esposa fulana, su mamá fulana y sus hijos perencejo, que estudian en tal colegio. Me aceptas la plata y tu familia permanece viva. No me aceptas la plata, te lanzo plomo. Así se manejan. Y así se manejarán las mafias, así se manejan las mafias de contrabandistas, así se manejan las mafias de bachaqueros, y bueno, y ahí y se van corrompiendo los cuerpos policiales. A unos les ofrecen plata y plomo, a otros sencillamente les ofrecen la plata. Es lamentable, ¿no? Es lamentable también cómo se han ido perdiendo valores, ¿no?, en la sociedad venezolana, pero tenemos que ser firmes, ser fuertes y mira, esta gente no puede ser mayoría. Si estos delincuentes, esta sociedad corrompida, es un porcentaje bastante alto de nuestra sociedad, eso hay que reconocerlo. Pero si fueran mayoría, aquí no se hubiera dado una revolución bolivariana. No puede ser, o sea, me niego, nos negamos a creer que la tierra de Miranda, de Bolívar, de Sucre, Miranda, Bolívar, Sucre, Ezequiel Zamora, Hugo Chávez. Nos negamos a creer que esto sea un nido de ladrones y un nido de sinvergüenza. Tenemos que seguir adelante con castigo ejemplar y sobre todo formando a las nuevas generaciones con nuestro buen ejemplo, con valores. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Johan Moreno escribió, esto lo hizo ayer, ¿no? Enza, por favor, usemos los términos correctos. No puedes hablar de inflación en los alimentos cuando es el empresariado, los comerciantes y revendedores quienes colocan el precio que les da la gana, porque es el venezolano quien tiene el dinero para comprar y no le importa pagar más. El término correcto es especulación y o sobreprecio. Te aseguro que el productor de papa o zanahoria no vendió el kilo en 120 como los comerciantes en diciembre lo vendieron. Entiendo tu molestia, pero hay que saber decir las cosas. No usemos términos incorrectos. Mira, Johan, no es un término incorrecto. Busca los índices del Banco Central de Venezuela. Busca los índices de inflación por el Banco Central de Venezuela. Se disparó la inflación. Los precios han estado inflados y es que el gobierno jamás va a marcar la inflación. El empresariado es siempre el que determina la inflación. Una cosa es el acaparamiento, otra cosa es reducir la oferta. Por reducir la oferta de productos, suben los precios. Existe una inflación impulsada por un empresariado especulador y ladrón. pero existe una inflación. No se utiliza, ni en ningún momento se ha mal utilizado un término. En ningún momento. Nos escribe Lucila Mezquita, nos escribe dándonos el feliz año. Y bueno, también habla de la situación que se está viviendo, de las colas, del bachaqueo. Samuel Torres pues nos cuenta una situación bastante lamentable en los edificios de la Misión Vivienda Venezuela, la Avenida San Martín. Y bueno, vio clarito pues cómo toda una serie de guisos entre algunos vecinos y la Policía Nacional Bolivariana. Y bueno, también nos escribe Vladimir Juica, aquí en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice Vladimir, pues aquí está, nos dice Vladimir Juica: ¿será que Precios Justos no aplica para las agencias de viajes? Lo pregunto porque cuando intento comprar pasajes aéreos, tanto nacionales como internacionales, directamente a las aerolíneas, ellos nunca tienen pasajes para el destino solicitado, pero al entrar a cualquier agencia de viajes, ellos sí disponen de pasajes, pero unos precios altamente especulativos y en algunos casos hasta de 5 y 6 veces por persona. Vladimir, hay un guiso bien fuerte con las aerolíneas y algunas agencias de viajes, que es lo que las aerolíneas están liberando los cupos de los aviones ya cuando falta poco tiempo para el vuelo. Cuando faltan pocos días para el vuelo es que ellos liberan esos pasajes, ¿no? Por eso es que las páginas web no los encuentran. Y las agencias de viajes de los que disponen pasajes es porque los compran revendidos. Porque han salido unos reportajes bien interesantes, salieron el mes pasado, sobre cómo las aerolíneas están vendiendo pasajes a través de revendedores y eso obviamente les sube el precio. Son las 11:23 minutos, vamos a leer algunos tweets que nos han llegado. Nos escribe Zoe Socialista: amiga, hay que criticar la mala organización. Ayer en el Sencoex estuve en cola durante 9 horas. Parece como si un escuálido lo hubiese planificado así. Primero, toda la cola llena de esa gente hablando pestes del gobierno. Y de paso, con razón, hay que revisar. Llamaron a 11.400 personas para 5 días sin ningún tipo de organización y planificación. Nos dice Juan Girola: la cantante Liliana Rodríguez, residenciada en Miami, publicó un Twitter con una irrespetuosa imagen de Nicolás Maduro. ¿Esto es delito? Sí, bueno, ella está ejerciendo su libertad de expresión. Ahora, cuando ofende la dignidad de otra persona, sí, puede ser un delito. Pero ella está residenciada en Miami, se verá que serán las leyes de la Florida. Las leyes del estado de la Florida las que se les aplican por allá, ¿no? Dice Gustavo Díaz: local sin identificación, llega apoyo todos los días a la Avenida Fuerzas Armadas frente a Cantv desde Esquina El Cristo. Trabajan normalmente a puertas cerradas y no se consigue el pollo. Sería bueno que las autoridades investiguen y nos manda las fotos de este local donde se ven efectivamente los camiones cava y las cajas de pollo. Son las 11:24 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con el chileno Joe Vasconcelos y esta versión que hace del tema de Violeta Parra: ni chicha ni limona. Ya venimos. El sol calienta, si usted ya está acostumbrado a andar dando volteretas, y ningún daño le hará estar donde las papas queman, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba, su dignidad. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba, su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted que era el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfativos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Hey. Y usted no es nada, no es chicha ni limonada, se lo pasa a manos.

todo esto fue a mi manera. Uy, uy, uy, como dice nuestro compañero Randall Borges, y me acaba de recordar aquí Luis Arloyo. Cariñito para el oído, Oscar de León, y esta bonita versión que hace del tema, inmortalizado por Frank Sinatra, A Mi Manera. Bonito tema. Por cierto, la versión de La Lupe también está muy buena, pero se llama como acostumbro, pero no tiene nada que ver con esta letra. Pero también está muy buena la de La Lupe. Revisamos diferentes informaciones y una de ellas tiene que ver con los resultados de la gira del presidente Nicolás Maduro por los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Una de estas noticias importantes es que Venezuela, según publica la página web Russia Today, Venezuela recibirá apoyo de los bancos de Qatar para cubrir la caída del petróleo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes que alcanzó un acuerdo con los bancos de Qatar para que asignen al país sudamericano una financiación de miles de millones de dólares para cubrir la caída del precio del petróleo. Estamos concretando una alianza financiera con varios bancos de Qatar. Para decirlo en términos pragmáticos, nos están dando oxígeno suficiente para cubrir la caída de los precios petroleros y tener los recursos para el presupuesto nacional de divisas para las inversiones y exportaciones que necesita el país, declaró el mandatario venezolano durante su visita a Doha. De acuerdo con Maduro, el financiamiento de varios miles de millones de dólares no será solo para el año 2015, sino también para el 2016, para garantizar todos los recursos financieros para el desarrollo del país. No podemos caer en la trampa del falso concretismo. Estamos haciendo algo muy grande. Es una nueva etapa para los precios petroleros, añadió el presidente. A principios de enero, Venezuela ha llegado a un acuerdo con China sobre la asignación de fondos para el financiamiento de proyectos sociales y económicos. Durante la reunión, Xi Jinping y Maduro acordaron desarrollar proyectos conjuntos por un total de más de 20 mil millones de dólares. Según los expertos, la cooperación entre China y muchos países de América Latina se corresponde a intereses de ambas partes. China, que necesita recursos naturales, compra el petróleo en Venezuela, el cobre en Chile y Perú y la soja en Argentina y Brasil. A cambio, los países de América Latina reciben inversiones chinas de miles de millones de dólares en su economía y préstamos a largo plazo. Bueno, ya tenemos este apoyo, ¿no? Este apoyo de los bancos de Qatar. También está el fondo chino. Pero ¿sabes una cosa, no? Que me pone a pensar y me daría mucho dolor. Porque esto es dinero que nos están dando otros países, pero ese dinero no es regalado. Estamos hablando de créditos, estamos hablando de convenios económicos. Señores, que se estén pidiendo estos créditos y que esos créditos se vayan por culpa de una cuerda de ladrones a los que les dan dólares preferenciales para importar productos de primera necesidad y traen piedras y chatarra. Me da dolor que nos estemos endeudando para financiarle la sinvergüenzura a los raspacupos y a los vendedores y compradores de cupos electrónicos. ¿A ustedes no les da dolor eso? ¿No les da dolor que nos estemos endeudando y que al final, para que al final esas divisas que importa el Estado se la termine llevando una sarta de ladrones? Sartas de ladrones que están en todos los estratos sociales, desde el empresario de maletín, terminando por el bachaquero, terminando por el clase media que agarra su carrito y se pone a bachaquear en estados como Táchira y Zulia. Entonces, oye, de verdad, el Estado se está fajando. Claro, este dinero es para cubrir la caída de los precios del petróleo, bueno, lo que son los planes sociales, los planes de desarrollo social, Gran Misión Vivienda Venezuela, Salud y Educación, hay que seguir invirtiendo en eso, pero vamos a estar claros, tienen que venir unos cambios económicos. Y miren, señores, la gente obtiene lo que se merece. Y si una de las formas de frenar este latrocinio, hay que estudiarlo. Es la unificación cambiaria y que se acabe el fulano dólar preferencial. Que se lo deje nada más a las medicinas. Y algo muy controlado. Hay que ver. O los subsidios. Más que el dólar preferencial, los subsidios también. Hay que revisar muchas cosas. Quizás alguna gente dice, bueno, pero ¿cómo es posible ese? Que hay gente que lo necesita. Oye, mira, eso está diseñado para personas de un estatus social económico que son las que andan guisando en la puerta de los supermercados, achaqueando o revendiendo los productos de mi casa bien equipada. O sea, también hay que ver, señores, también hay que ver. Hay que ver porque de verdad estamos cubriendo el déficit de los precios del petróleo y nos estamos encontrando que eso, que ese dinero puede fugarse a través de una banda de ladrones con cómplices en instituciones del Estado. También, porque no nos vamos a poner extremistas, o sea, según la oposición o los opositores, todos los corruptos están en el Estado. Y según los chavistas, todos los empresarios son corruptos. No, los hay en todos lados. Gobierno y oposición. Instituciones del Estado, empresa privada. No son mayoría, no son mayoría. Todavía que en Venezuela habemos muchas personas decentes. Y bueno, nos tenemos que hacer escuchar y mira, y hay que tomar medidas. Medidas para que se acabe esta orgía del latrocinio que está viviendo la nación, señores. Bueno, hablemos de cosas más agradables que este poco de ladrones, que bastante duro que le andan dando en la guerra económica. Y vayamos a otra buena noticia, que es que llegarán 20.000 vehículos iraníes para aumentar la flota de taxis venezolanos. Estos vehículos, que tendrán sistema de gas en lugar de gasolina, serán distribuidos en las principales ciudades del país para atender la demanda de los transportistas que diariamente sirven a millones de venezolanos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la incorporación de 20.000 vehículos iraníes a la flota nacional de taxi como parte de los acuerdos alcanzados durante su reciente visita a la República Islámica de Irán. La información fue divulgada este lunes durante su estadía en Qatar, una de las naciones miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que visitó el mandatario venezolano, donde destacó que esto forma parte de un proyecto dirigido a las clases populares. A su cargo por la República Popular de China, el gobierno bolivariano acordó con la empresa Chery el inicio de una nueva línea de producción de vehículos para modernizar la flota de taxis en el país, que en una primera etapa abarcará 20.000 unidades de transporte. Estos vehículos, que tendrán sistema de gas en lugar de gasolina, serán distribuidos en las principales ciudades del país para atender la demanda de los transportistas que diariamente sirven a millones de venezolanos. Maduro añadió que como parte de los acuerdos alcanzados en Irán, se retomará el proyecto de construcción de 20.000 unidades habitacionales dentro de la misión Vivienda Venezuela. Muy bien, y esperemos, por eso es algo que también hay que revisar. Precios justos en los taxis. Precios justos porque los taxis son bastante caros. En otras partes del mundo también los taxis son caros, pero existe algo que se llama taxímetro. Pagas lo justo. El banderazo es tanto y el taxímetro lo puedes programar dependiendo si hay cola o no. Si hay cola, lo marcas por kilometraje. Eso favorece al usuario. Si no hay cola, lo marcas por tiempo. Pero el taxímetro te garantiza el pago de precios justos. Y por otro lado, es una forma que tiene el municipio y el Estado de revisar las ganancias que tienen los taxistas y cobrarle los impuestos correspondientes. Porque si no se lleva un control de lo que se taxea, pues esos son ingresos que no se declaran. Y son ingresos menos al fisco. Entonces, en todas partes del mundo, los taxis tienen taxímetro o en las ciudades. Principales ciudades del mundo, los taxis tienen taxímetros, menos en Venezuela. Recuerdo que, si no me equivoco, fue en el gobierno de Luis Herrera que pusieron la obligatoriedad del taxímetro en los taxis. El Estado creo que los otorgó gratuitamente y los taxistas lo fueron dañando y dañando y dañando. Y volvimos a la sinvergüenzura. Hay taxistas muy decentes, pero muy mal servicio. Pues nos encontramos con taxistas que te quieren sacar un ojo de la cara por una carrera de allí mismito. Tenemos taxistas que se niegan a sacarte de una urbanización. No, porque yo nada más doy carreras por aquí mismito. Hay taxistas que tú les pides que los lleves a una determinada zona. Ay, yo allá no voy. Eso es muy feo. O lo que es peor, yo allá no voy porque es que esta hora hay cola. Un taxista hace eso en una ciudad europea, en una ciudad norteamericana, incluso en una ciudad sudamericana, y se le retira la licencia, se le sanciona, porque el transporte es un servicio público. Aquí no. Aquí estamos, o sea, aquí lo que es el campo de los taxistas no tienen control por parte de absolutamente nadie y cobran lo que les da la gana, ofreciendo un servicio de muy mala calidad. Lo que uno le queda para tener un servicio más o menos decente es llamar a los servicios de taxi telefónico, que incluso son más baratos que los que uno compra en medio de la calle. Entonces, bueno, bienvenida a la flota de taxi, pero también los municipios tienen que empezar a controlar y regular el servicio de taxis como se hace en todas las ciudades del mundo, o por lo menos del mundo civilizado o desarrollado, pues, digámoslo así. Seguimos revisando, a ver, tenemos Twitter, nos escriben en Twitter, Contraloría Popular, buenos días, repito por enésima vez, Pedeval de la avenida Simón Bolívar de Catia, una ampliación inmediata, y el tema se lo manda Iván José Bello, dice, empresas pasan y nada que pasa. Dice Francisco, las leyes son para las personas comunes, los vivos, entre comillas, no les cae la ley. Ejemplo, los buhoneros. Dice Juan Guirola, el pueblo reclama atención efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y Guardia Nacional Bolivariana para que sean atendidas sus denuncias de inmediato. Contraloría Social, dice Francisco, el gobierno tiene que ponerse pilas y calmar al pueblo como lo hacía Chávez y hablar claro y sincerar la situación. Dice también Chavista y que es Jorge Ochoa. Queremos ver preso al policía que protege a este delincuente. Y es la foto de un buhonero con pacas y pacas y repacas de harina pan, botellas y más botellas de maceite, que es el aceite de maíz, potes de margarina, que también ha estado desaparecida en las últimas semanas. Y aquí tenemos entonces, pues, cómo los buhoneros, bachaqueros y afines campean. Ok, se le da duro a Herrera, compañía anónima. Perfecto, felicidades. Pero todos los venezolanos nos enfrentamos día a día con esta realidad. Estos buhoneros que vendiendo con sobreprecio, que una madre desesperada porque no tiene pañales desechables para su bebé y tampoco jabón para lavarlos de tela, termina siendo víctima de estos señores porque no le queda otra. Porque venden otros productos y uno no los compra. Bueno, mira, a comer panqueca se ha dicho, porque esta que está aquí no compra harina pan de buhonero. Pero ¿cómo hace una madre con un niño de meses que ni tiene los pañales desechables, ni tiene jabón con que lavarlos de tela? Ahí les dejo eso para la reflexión. Y vamos, buenas noticias también en el ámbito cultural. Una de ellas es que los diseñadores gráficos del centro del país se reunirán este sábado en Caracas, en el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Diez, en un primer encuentro regional del Movimiento Venezolano de Ilustración y Diseño Gráfico, que congregará a especialistas del área provenientes del centro del país. El ministro de Cultura, Reinaldo Iturriza, refirió este lunes a través de su cuenta en Twitter, @reinaldoi, que el citado movimiento se está organizando actualmente. Por ello se espera recabar propuestas para el encuentro para consolidar a esta nueva organización. De acuerdo con información difundida en el perfil del movimiento en Facebook, en la actividad participarán diseñadores e ilustradores del Distrito Capital, Miranda, Aragua, Vargas y Carabobo. Otra noticia importante, ya aquí en lo personal, frotándome las manos de la emoción, la Filben 2015 se realizará entre el 12 y el 22 de marzo en Caracas. La Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2015, se realizará entre el 12 y el 22 de marzo próximo en los espacios del Teatro Teresa Carreño, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, y la Plaza de los Museos, Sector Bellas Artes, en Caracas. Asimismo, participarán los Museos de Bellas Artes y de Ciencias, ubicados en las cercanías del Parque Los Caobos, informó la presidenta del Centro Nacional del Libro, Senal, Cristian Valles. Señaló Cristian Valles que durante el evento se realizará un homenaje al dramaturgo venezolano César Rengifo y Puerto Rico será el país invitado. Comentó que han estado atentos a todos los detalles y recomendaciones para que el evento se realice de la mejor manera. Y recalcó que uno de los mayores desafíos que se ha planteado el CENAL este año es profundizar la calidad de contenido en la Filben. Queremos mejorar la organización de talleres que permitan ofrecer al pueblo el acceso al libro. Queremos profundizar la democratización del libro y la lectura junto con las otras ferias del área que también se han ido fortaleciendo en todo el país. La idea es que todas las ferias se complementen, explicó. Asimismo sostuvo que aspiran a ir consolidando la feria y fortalecer la oferta editorial internacional y nacional. Así que ya lo saben, entre el 12 y el 22 de marzo próximo, en los espacios del Teatro Teresa Carreño, se inaugurará la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2015. 11:52 minutos. Bueno, señores, ya llegó el momento de despedir el programa. De verdad, les agradecemos su participación, su compañía, su cariño, su aporte, sus ideas. Y bueno, y estamos todos aquí, pues más unidos. Debemos estar unidos, rodilla en tierra, para defender esta revolución bonita que iniciamos, ¿no? Bajo la dirigencia que iniciamos, bajo las alas de ese gran gigante llamado Hugo Chávez Frías, ese legado del comandante que debemos defender, porque es un legado que no es cualquier cosa, nos dejó una patria, señores. Y hay que defender la patria, hay que defender la soberanía y hay que defender la autoestima del venezolano. Que una de las cosas, que una de las tareas pendientes que tenemos es cambiar la mentalidad y el inculcarle valores a las nuevas generaciones. Vamos a hacerlo con nuestro ejemplo. Y poco a poco la mentalidad irá cambiando y la cultura del vivo criollo se irá erradicando. Pero no podemos permitir convertirnos en un país de ladrones. No podemos aplaudir el ser un país de ladrones. Y hay un amplio sector de la sociedad que se ha dedicado los últimos años a saquear al país. Eso hay que ponerle un parado con el castigo ejemplar. Y por el otro lado, inculcando los valores y señalando precisamente a quienes nos están saqueando. Y bueno, y hay que tomar medidas, señores, para que este saqueo se acabe. Y no solamente es el castigo, sino también quitarles las oportunidades de robos. Porque como decía un dirigente ADECO, aquí la gente roba porque no tiene razones para no hacerlo. A Irreal sigue entrando dinero, sigue entrando plata, a Irreal. Es mi derecho, déjeme meterle mano a ese real. Bueno, señores, hay que quitar las oportunidades de robo. Castigo ejemplar y mucha conciencia y educación. Ahora sí, nos despedimos. De nuevo, un enorme abrazo. Fue un placer compartir con ustedes en los controles. Estuvo Luis Erloyo. Y cerrando la ventana la mañana de hoy, esta servidora Enza García. Y nos despedimos con mucho ánimo, con un tema de la agrupación mexicana Elefante, que si bien es un tema de despecho, es un tema también que infunde muchísima alegría, que es Así es la vida. Tengan todos buen apetito, feliz tarde y hasta mañana. Chau. A veces color rosa, así es la vida. te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida, acarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Justicia a la nación, ¿qué importa? ¿Cómo no? ¿Qué importa? Que tu vida es como un carnaval, que tarde o temprano volverás. ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Eso es. Y que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo. Simón Bolívar. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. Para el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, el pueblo y el gobierno nacional deben trabajar de la mano contra las mafias que comandan la guerra económica. Este reiterativo llamado del primer mandatario nacional se ha convertido en una inquebrantable lucha contra los acaparadores, traficantes y grupos desestabilizadores. Hoy estamos en condición de dar un salto, pero tenemos que darlo en la lucha contra las mafias, contra las antiguas mafias que están allí recicladas y contra las nuevas mafias que van surgiendo. No puede ser que un grupo de mafiosos capturen, por ejemplo, toda la producción de cebolla y le pongan el precio que le da la gana a la cebolla, robando al productor y robando al pueblo consumidor. Ya tenemos que avanzar en un plan para acabar definitivamente las mafias intermediarias que roban a nuestro pueblo. Van por debajo saboteando la producción, van por debajo con el contrabando, van por debajo con la guerra económica y nadie da la cara. Es una guerra distinta, con los mismos objetivos, y detrás están los mismos y las mismas pelucones y peluconas apátridas de la derecha fascista. Los mismos, pero el 2015 nos la tenemos que jugar completica para que este país salga de esos apátridas, de esos parásitos y hagamos de nuestro país un país productivo, articulado para una economía nueva. Yo pongo a la disposición todo el poder del Estado, todo el poder del Estado para darle con una mandarria a las mafias especuladoras, intermediarias y ladronas. ¡Ya! ¡Ya! El pasado domingo, desde el Reino de Arabia Saudita, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que existe una nueva emboscada de la extrema derecha para desestabilizar, promover el acaparamiento y disminuir la distribución de productos de primera necesidad. Sigo llamando a la Unión de Venezuela para el trabajo, para la unión, para la paz, la unión de nuestra patria, para el trabajo, para la productividad, para el renacimiento económico de nuestro país. Y a los agoreros, a los violentos, a los que le tendieron esta emboscada a toda Venezuela, arrancando el año, nosotros tenemos que darle lecciones, lecciones diarias de conciencia, lecciones diarias con el trabajo. Y el gobierno revolucionario en la calle, junto al pueblo, trabajando, resolviendo los problemas. Este lunes el gobierno bolivariano dio un duro golpe contra una mafia de acaparadores que escondían grandes cantidades de artículos de primera necesidad en la zona industrial de San Francisco, en Maracaibo, en el estado Sur. Esto es una empresa que se llama Herrera, compañía anónima. Aquí estamos viendo pues pacas, pacas y pacas de detergente en polvo. Y aquí tenemos ACE, aquí tenemos champú, aquí estamos hablando leche maternizada. Efamil de 400 gramos, 7.116 unidades. Leche maternizada también la misma, 900 gramos, 7.188. Sustagen de 450 gramos, 44.940 unidades. Sustagen de 1,2 kilos, 5.760 unidades. Caraotas de 1 kilo, 17.076 kilos. Leche completa líquida, 1.776 kilos. Harina de maíz amarillo, 200 kilos. Arroz, 40.240 kilos. Pañales, Pampers, retenidos, 1.523.776 unidades. Jabón detergente en polvo, lo que tenemos aquí, 360.000 kilos. Jabón de baño retenido, 277.380 unidades. Suavizante, 43.570. Máquinas para afeitar, 561.888 unidades. Toallas sanitarias, 78.770. Champú, 61.152 unidades. Papel aluminio, 182 unidades. Pilas, baterías, 622.580 unidades. Desodorante retenido, 16.800 unidades. Esto es boicot según la ley de precios justos y en cualquier legislación del mundo. Es boicot contra la economía. Y esto lo distribuiremos al pueblo. Los pañales, el jabón, el champú, los alimentos. El vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, condenó las acciones de boicot contra la economía e hizo un llamado a los empresarios a sumarse al fortalecimiento de la producción nacional. Este acaparamiento, esta guerra económica, esta manera de burlarse del pueblo son latigazos de la contrarrevolución. Y esos latigazos lo único que van a hacer es que el pueblo tenga más conciencia, que el pueblo cierre el filas con el presidente Nicolás Maduro, que el pueblo fortalezca desde las bases a la revolución bolivariana. Eso es lo que vamos a lograr nosotros a partir de esta ofensiva definitiva contra la guerra económica. Tenga la certeza el país, el pueblo, las clases populares, las clases medias, que nosotros vamos de corazón y de alma a entregar hasta nuestras vidas si es necesario por garantizar la paz, la estabilidad, el pleno abastecimiento, la dinámica que nuestra economía se merece. Empresarios de la patria, bienvenidos para producir, bienvenidos para trabajar, bienvenidos para satisfacer las necesidades del pueblo. Quienes no estén en el plan de producción, quienes no estén en el plan de la paz, bueno, ya saben lo que les espera, como le esperará al señor que es o era dueño de estos galpones y de estas distribuidoras. Durante la ejecución del procedimiento, el superintendente nacional de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, informó la intervención de la empresa Herrera Compañía Anónima por parte del gobierno nacional. Esta empresa, a partir del día de hoy, queda ocupada por una junta administradora integrada por miembros del Ministerio de Comercio, que se encargarán de la distribución de estos productos directamente al pueblo. Además de ello, se le aplica el artículo 60 de la Ley Orgánica de Precios Justos, que establece varias sanciones. Una de ellas, privación de libertad de 10 a 12 años como responsabilidad penal, establece el comiso de toda la mercancía y también la confiscación de los activos, que estaremos solicitándoselo a la Fiscalía General de la República a partir del día de hoy. Debo, por último, informar que las otras 9 sucursales de esta empresa, iguales a estas, en los otros 9 estados del país, en este momento están siendo ocupadas por el gobierno. Por su parte, el vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio, calificó el hecho como indignante. Indignante, ¿no? Cuando ve esto uno, y más aún, mire, nosotros nos reunimos el miércoles, el día miércoles en la tarde, la ministra de Comercio, todo el equipo que dejó nuestro comandante presidente precisamente para el arranque del Estado Mayor de la Economía Productiva, para revisar todo lo que tengamos que revisar y poner el sector productivo a funcionar, elevar nuestros niveles de producción, importar lo que tengamos que importar, aumentar la producción de cada uno de estos productos aquí. Salimos diciendo por los medios de comunicación, los que tienen dificultades, a la gente que fue a la reunión. A lo mejor el dueño de esto estaba en esa reunión. Estaba en esa reunión. Eso fue el día miércoles. Una semana después prácticamente venimos a nosotros estos galpones y encontramos todo esto con productos que están aquí de septiembre del año 2014, de noviembre de 2014. Y uno se encuentra con estas instalaciones. Ahí donde tiene que caer, como decía mi comandante eterno Hugo Chávez, la mano firme y la mano dura de la justicia y del pueblo que haga justicia cuando tenga que hacer justicia. Porque esto es una irresponsabilidad enorme. En otro procedimiento, el gobierno bolivariano retuvo 500 toneladas de café. Queremos informar el procedimiento que hemos realizado. Aquí tenemos 500.000 de kilos de café. Y en las otras distribuidoras que también han sido intervenidas por la SUNDA en estos días, llegamos casi a 700.000 kilos de café. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, garantizando que del productor de inmediato se lleve a la Corporación Venezolana del Café y de allí a las torrefactoras para que le llegue al pueblo venezolano y le llegue además a precio justo. Anunciamos de que toda esta mercancía ha sido retenida por parte de la superintendencia con el apoyo de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esta mercancía hoy está siendo vendida a precio justo, el quintal, a la Corporación Venezolana del Café a través de una venta supervisada que estamos realizando con la Superintendencia de Precios Justos. Y queremos decir a todas las comercializadoras a nivel nacional que se han dedicado a esto, que desistan. Aquí el café tiene que ir del productor a la CBA. Todo el que violente el decreto 1509, de aquí en adelante se le va a comisar el café. Vimos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, invitar al pueblo venezolano a erradicar las mafias que atentan contra la economía de nuestro país. Asimismo, vimos al equipo de trabajo del Estado Mayor para la Recuperación Económica, liderado por el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, realizar un conjunto de fiscalizaciones donde fueron incautados alimentos y artículos de aseo e higiene personal que serán distribuidos a precios justos al pueblo venezolano. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela. Alba Ciudad, 96.3 FM. Acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Elevando conciencias. Rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.